Buenos días, una vez concejales de la Comisión de Gobierno, concejales que nos acompañan, doctor John Puente, doctora María del Pilar, equipo de trabajo y consejo. Vamos a dar inicio a tercera comisión de gobierno. Por favor, señor secretario, sírvase a llamar a lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa. Gildardo Cruz. Señor presidente, de quórum reglamentario, los tres honorables concejales miembros de la comisión, y contamos con la presencia de los concejales William Gómez, César Augusto Vargas, Manuel Melo, Walter Garzón. Señor secretario, por favor, sírvase el orden del día. Orden del día para la tercera sesión de comisión tercera de gobierno correspondiente al mes de febrero de 2015. Febrero 20, primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, continuación, proyecto de acuerdo 001 de 2015 por su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposición de asunto varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día, acabo de leer, se abre la discusión, aviso que se ha cerrado la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente punto, señor secretario. Continuación del estudio del proyecto de acuerdo 001-2015. Honorables concejales, en el día de ayer quedamos en el artículo quinto, pasamos al artículo sexto. Señor secretario, por favor, leerlo de acuerdo a las modificaciones propuestas en la ponencia, si así fuera el caso. Artículo sexto. Artículo sexto. Causales de pérdida del estímulo educativo. El estímulo se perderá por las siguientes causales. Primero, perder una asignatura del programa académico. Segundo, presentar un promedio inferior a 3.8. Tercero, por muerte del beneficiario. Cuarto, por alteración o falsificación de documentos que acrediten su calidad de estudiante o promedio de notas. Quinto, por no presentar los documentos de solicitud del estímulo educativo dentro de los plazos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Sexto, el incumplimiento de las horas de servicio social determinado en el artículo tercero del presente acuerdo. Y séptimo, el no cumplimiento del puntaje del SISBEN requerido en el artículo primero del presente acuerdo. Leído el artículo sexto, señor presidente, con las adiciones sugeridas en la ponencia. En consideración el artículo sexto, acabo de leer. Señor. ¿Aviso a cerrar que ha cerrado la prueba de los concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente artículo, señor secretario. Capítulo segundo, artículo séptimo. Promoción de la educación técnica y tecnológica. La administración promoverá la educación técnica y tecnológica como alternativa de acceso a la educación superior, con prioridad para los y los jóvenes de los niveles 1 y 2 del SISBEN, para lo cual fortalecerá el programa de articulación de la educación media con la educación superior y el mundo del trabajo. Le, Perdón, aquí hay una sugerencia de la, así está en el proyecto, ahora me permito leer la sugerencia que hacen en la ponencia. Artículo séptimo, promoción de la educación técnica y tecnológica. La administración municipal promoverá y fortalecerá la educación técnica y tecnológica como alternativa de acceso a la educación superior, para lo cual fortalecerá el programa de articulación de la educación media con la educación superior y el mundo del trabajo. Leído el proyecto de acuerdo, perdón, el artículo séptimo con la modificación sugerida en la ponencia, señor presidente. En consideración, el artículo séptimo acabo de leer, se abre la discusión, aviso que se hace la arqueada, se lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad. Siguiente artículo. Capítulo tercero. Estímulos a los estudiantes e instituciones educativas del municipio. Artículo octavo. Transporte escolar. La administración municipal, cuando no pueda suministrar el servicio educativo cerca de la residencia del estudiante y con el fin de garantizar la asistencia de las y los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, brindará el servicio de transporte escolar sin detrimento de las gestiones que pueda adelantar para el establecimiento de convenios con las empresas operadoras de transporte público masivo. Leído el artículo octavo, señor presidente. En consideración, el artículo octavo acaba de leer, se abre su discusión. Tiene uso de la palabra el concejal Manuel María Melo. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Presidente, por ejemplo, aquí dice garantizar la asistencia de los de las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas y oficiales, debería de quedar, no, yo creo, ¿no? Ah, bueno, gracias, presidente. Entonces, de acuerdo a la observación que hace el concejal Manuel Melón, se propone en la comisión que entonces a la palabra oficial la cambiemos por pública, para que haga relación con todo el articulado y la, digamos, relación de la, del acuerdo como tal. En consideración la modificación, se abre la discusión. Informo que se hace la arqueada, se la aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente artículo, señor secretario. Presidente, pido la palabra. Es que están, aprobaron la modificación, más no el artículo. Entonces, pido la palabra. Tiene el uso de la palabra el concejal William. En el día de ayer yo había sugerido que en este artículo no quedará amarrado por transporte público nomás, sino que quedará abierto a transportes especiales o privados. Porque en Girardot ninguna cooperativa cumple con las especificaciones de transporte escolar. No sé si en Bogotá de pronto alguna cooperativa va a venir a, porque de pronto no entrega, no tenemos ese transporte público que cumpla acá con las especificaciones. Entonces, que quedaría abierto transporte especial o privado. Gracias, presidente. De acuerdo a la sugerencia y modificación que se hace en este artículo séptimo frente a lo siguiente, el establecimiento de convenios con las empresas operadoras de transporte especial se suprime entonces público masivo, que haría entonces transporte especial. En consideración, o sea, se suprime en el artículo séptimo la palabra público masivo y se reemplaza por transporte especial. En consideración, una modificación. Tiene uso la palabra Manuel María Melo. Gracias, presidente. Por ejemplo, aquí se viene prestando la Atanasio, ¿no? ¿No? Porque es que si en la licitación va a participar la cooperativa Atanasio, y lógico que en la especial, si la gana la especial, de pronto, digo yo, se va a presentar un coge-coge esa prestadora de servicio de Atanasio con el servicio aquí en Flandes. Dejo en consideración eso, presidente. No sé. Gracias, presidente. Gracias por la sugerencia y es bueno que hacer claridad. Tiene uso la palabra el concejal Walter Garzón. Gracias, presidente. Un saludo a los miembros de la comisión y demás honorables concejales que nos acompañan. Presidente, yo creería que el tema de servicio escolar está garantizado y reglamentado por el Ministerio de Transporte. Yo creería que quien se presente a una convocatoria de ese nivel debe estar certificado como tal y cumplir todos los lineamientos del ministerio. Yo creería que no nos enredemos en esto. Siempre van a ser servicios especiales y servicios como tal empresas, porque yo como particular que puedo tener un servicio público para prestarlo, no me podría presentar porque yo solo no voy a cumplir los requisitos del Ministerio de Transporte, debo hacer parte de un grupo asociado. Entonces yo creería que no nos enredemos en minucias y todo está contemplado dentro de la norma y dentro de la ley con el Ministerio de Transporte. Entonces, como viene ahí, creería yo que podría quedar. Honorable presidente, muchas gracias. Presidente, pido la palabra. Tiene uso la palabra el concejal William Gómez. Presidente, si es bien cierto que el transporte está regulado por el ministerio, nosotros acá lo estamos coartando dándole únicamente entrada al servicio público. Y lo acaba de decir Walter. El que cumpla con los requisitos. Aquí están diciendo que las empresas operadoras de transporte público masivo nomás. Ninguno más tiene derecho. Cuando la ley dice que es el que cumpla con los requisitos. Entonces, debemos de dejarla abierta. Aquí que no diga público, que diga transportes especiales, público o privado, en paréntesis. Pero es que es público nomás. O operadoras de transporte, que cumpla con los requisitos de ley. Claro, también. Tiene el uso de la palabra el doctor John Puentes para hacer claridad frente a este tema, que lo importante es que quede claro. Tiene el uso de la palabra, doctor John. Gracias, presidente. Pues es muy importante tener en cuenta de que cumplir con las especificaciones que el Ministerio de Transporte ordena para el transporte escolar, hablando específicamente, ha sido bastante difícil a nivel nacional. Y ese es el diario vivir de los municipios pequeños, como en este caso Flandes y otros municipios, donde definitivamente lo que busca la administración es cumplirle a la comunidad con este servicio. Y el problema realmente grande que se ve en este tema es que no muchas empresas están interesadas esas empresas que cumplen con todos los requisitos, que tienen esos buses último modelo, que tienen todas las condiciones de seguridad, no están interesadas en prestar sus servicios en un municipio como Flandes porque no les es rentable. Si ustedes hacen los estudios de mercadeo, se van a dar cuenta de que el servicio de transporte por cada alumno estamos hablando de que a 2.300 pesos, 2.500 pesos por un alumno, eso no es un negocio para una empresa transportadora que venga con todo lo que manda el Ministerio de Transporte. ¿Qué es lo que tienen que hacer en los municipios? Y ustedes como concejales lo pueden averiguar. Hacen contrato con empresas que cumplan, pues por lo menos que tengan la tecnomecánica al día, que cumplan con la revisión tecnomecánica, que el SOAT esté vigente, ¿sí?, que esté en buenas condiciones el vehículo automotor y que simplemente no haya sobrecupo. Eso es lo que están manejando en la mayoría de los municipios. Esa es la realidad. O sea, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. A mí me comentaba el jefe del SISBEN allá en Santander, en Páramo, allá no hay buses para el transporte escolar, allá los llevan es en jeeps a los niños, y lo que les interesa en ese momento a la administración es prestar ese servicio de transportar a los menores, que no es lo ideal, pero nosotros estamos amarrados a un asunto presupuestal también, y ustedes lo saben, todo se maneja es con dinero, la calidad cuesta. Cuando Flandes tenga un presupuesto de 30.000 millones de pesos, entonces podemos hablar de otro nivel de transporte. Pero ¿qué tenemos que hacer? Garantizarle a la comunidad como lo hicimos el año anterior, prestarles el servicio, así no sea en los buses que tienen todas esas condiciones, pero estamos prestando el servicio. Peor sería no prestarlo, ¿sí? Porque llegar a ese extremo, presidente, decir tiene que ser el bus con estas características, y si no hay el presupuesto para subsidiarlo, entonces no lo prestamos, ¿sí? Y vamos a afectar al sector rural, a los niños que necesitan desplazarse hasta el casco urbano y viceversa. Entonces esas cosas hay que analizarlas. Uno no puede llegar a pensar de que nosotros vamos a estar sobre la línea de que todo se va a cumplir al 100%. Porque entonces negarían el servicio de transporte en todos los municipios donde no se cumpla con eso, y el servicio se sigue prestando, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, presidente, esa era mi intervención. Por favor, señor secretario, luego de las claridades que se han dado, por favor nos colabora ahí en redactar lo que aquí en consenso se está como determinando, que entonces quede para el establecimiento de convenios con las empresas operadoras de transporte que cumplan con requisitos de ley. Ten en consideración la modificación concertada aquí entre todos. Se abre la discusión, aviso que se hace, que hacer a la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Consideración del artículo octavo. En consideración del artículo séptimo. Octavo. Modificaciones. Octavo. En consideración del artículo octavo. Este es el artículo octavo, señor presidente. No, señor, es el artículo octavo. En consideración del artículo acabo de leer. ¿Sale la discusión? ¿Hay que hacer a la prueba de los concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de siguiente la comisión. Siguiente artículo. Presidente, para hacerle la claridad para que organice ahí su proyecto. El capítulo segundo, artículo séptimo. No es sino uno, ese no se modificó. Ya lo leímos. Estamos en el capítulo tercero, artículo octavo, que es el que acabamos de aprobar. Artículo noveno. Del capítulo tercero. Artículo noveno. Alimentación escolar. La administración municipal, en concordancia con las políticas del Ministerio de Educación Nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, brindará un complemento nutricional con alimentos inocuos a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público municipal y el desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación en adecuados hábitos alimenticios y estilos de vida saludables para apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo con la participación activa de la familia, la comunidad y demás entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF. Parágrafo. La administración municipal reglamentará los mecanismos para la determinación de beneficiarios y beneficiarias, el otorgamiento de los cupos y subsidios respectivos. Leído el artículo noveno, señor presidente. En consideración del artículo noveno, acabo de leer. Se abre su discusión. Aviso que será queda cerrada la prueba de los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros siguiente de la comisión. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo décimo. Sí, ya se leyó el artículo y el parágrafo ya fue aprobado, señor honorable concejal. Artículo décimo. Subsidios a través de útiles, materiales e implementos escolares. La administración municipal, con cargo a los recursos propios y a manera de estímulo para mejorar el acceso y permanencia a la educación preescolar y a la básica primaria del sistema público educativo municipal, podrá otorgar los útiles, materiales e implementos escolares requeridos para la enseñanza a los estudiantes de escasos recursos, según los programas académicos adoptados por las instituciones educativas para estos grados. La entrega de estos subsidios se hará en coordinación con cada sede educativa, adscritas a las distintas instituciones públicas educativas de nuestra localidad. Sí, señor presidente, honorable concejal, leído el artículo décimo con la modificación sugerida por el ponente. En consideración del artículo décimo, acabo de leer, se abre su discusión. Solo una observación que acabo de observar, que frente al tema de que estos estímulos solamente entrarían hasta primaria y los muchachos de bachillerato entonces no entrarían en ese beneficio. Entonces sí sería que revisáramos esa referencia y lo ampliáramos si así lo sugiere y lo aprueba la comisión y con la viabilidad del Secretario de Desarrollo Económico y Social, que hiciéramos ahí una modificación entonces para que se ampliara primaria y secundaria. ¿Sí? Entonces, en consideración del artículo décimo, acabo de leer con la modificación propuesta. Señor secretario, por favor, le da lectura entonces de la modificación que se está desarrollando en comisión. Artículo décimo. Subsidios a través de útiles, materiales e implementos escolares. La administración municipal, con cargo a los recursos propios y a manera de estímulo para mejorar el acceso y permanencia a la educación preescolar, básica, primaria y secundaria del sistema público educativo municipal, podrá otorgar los útiles, materiales e implementos escolares requeridos para la enseñanza a los estudiantes de escasos recursos, según los programas académicos adoptados por las instituciones educativas para estos grados. La entrega de estos subsidios se hará en coordinación con cada sede educativa adscritas a las distintas instituciones públicas educativas de nuestra localidad. Leído el artículo décimo, señor presidente, con las dos modificaciones, la supresión de la frase los niveles unidos de SISBEN, la modificación por de escasos recursos y la inclusión de la secundaria. En consideración del artículo décimo acabo de leer, tiene usted la palabra el doctor John, luego el concejal Girardi y luego el concejal William. Presidente, es que, o sea, revisando nuevamente el articulado, pues me queda como la intención de que, así como estamos incluyendo dentro del artículo la palabra secundaria, para hacerlo más extensivo, pienso yo de que dentro de las instituciones públicas, porque esto estamos hablando de que solamente para las instituciones públicas, también pueden haber jóvenes, niños del nivel 3. Me preocupa eso. Ustedes suprimieron los niveles. Doctor, se suprimió los niveles y quedó de escasos recursos. Perfecto, bueno, esa era la inquietud. Muchas gracias. Concejal Girardi, le uso la palabra y luego el concejal William. No, gracias, presidente de la comisión. Simplemente hacía referente, ya que está el doctor John, que en algunas intervenciones del señor alcalde hablaba de que en nuestro municipio se iban a acabar los útiles, que íbamos a trabajar con tablas. Pues yo quisiera, ya que está el doctor John, ¿cómo va ese proyecto o qué pasó con eso? Algo yo había escuchado que había habido una inversión de aquí en la alcaldía también, para que nos aclarara esa situación. El uso de la palabra del doctor John para darle claridad a lo que cuestiona el concejal Girardi. Bueno, concejal, pues sí, aprovechando ya que usted toca ese tema, en el año 2013 se hizo una inversión de aproximadamente 94 millones de pesos. Estamos hablando de que se entregaron unas tablets a la escuela Manuela Omaña. Esas tablets no solamente se entregaron, sino que se instalaron. Se hizo un aula especial donde fueron colocadas en unos pupitres que diseñaron especialmente para que ellas permanecieran ahí empotradas, y se les colocó todo el sistema de wifi y todo eso con el fin de ir estimulando ese deseo de la administración de eliminar los cuadernos y los útiles y cambiar por tecnología. La verdad es que a la fecha esas tablets están dañadas, porque la persona encargada de la institución en ese momento, de una manera irresponsable, y por esa razón se encuentra en este momento en un proceso que fue denunciada, porque hay un detrimento grave con estos recursos que se le entregaron para que los jóvenes tuvieran acceso a una mejor educación. Están completamente dañadas, las arrancaron y permitieron que los niños las dañaran. Que se dañaran 5 o 6 tablets, eso puede ser hasta normal, pero todas, eso no tiene presentación. Y sin embargo, si ustedes recuerdan, hace unos meses estuvo acá la viceministra de las TICs, donde se comprometieron a entregar 1.800 tablets que van a ser distribuidas en las instituciones. A eso se le está apostando, y tengo entendido que hay un proyecto que va a presentar el señor alcalde para continuar con esa cobertura. Obviamente, pues ya al hacer entrega se van a establecer unas condiciones de responsabilidad mayores a las que se tuvieron en ese momento, pero el gobierno le apuesta a la tecnología y afortunadamente se tienen buenas relaciones con el Ministerio de las TIC y vamos a tratar de sacarle provecho a ese tema. Continúa con nosotros la palabra el concejal William Gómez. Gracias, presidente. Presidente, quitando los niveles de este proyecto, entonces queda abierto para todos los estudiantes a entregarles sus útiles, porque la población de Flandes es toda vulnerable, toda es pobre. Entonces la pregunta mía va a la doctora Pilar: si hay recursos suficientes para darle los útiles a todos los alumnos de primaria y secundaria. Esa es la pregunta mía. Tiene uso de la palabra la doctora Pilar. Gracias, concejal. No sé si el doctor John Puentes ya tiene presupuestado esto, porque esto hay que mirar es la partida presupuestal. No sé si ya estará pues elaborado la solicitud de bienes y servicios, y porque esto primero hay que darle, hay que verificar es la partida presupuestal. Dependiendo de la partida presupuestal, asimismo se deja separado el efectivo, o sea, el flujo de caja. Entonces, no sé, pues no tengo conocimiento sobre esto, doctor Jones, si ustedes ya tienen pues esta solicitud. ¿Sí? Gracias, doctora, por la claridad, pero haciendo referencia a honorables concejales, pues aquí como tal, digamos, determinantemente no se está indicando que eso sea una obligación de la administración, porque aquí bien lo dice, podrá otorgar los útiles, materiales e implementos escolares. Entonces, yo creería que de acuerdo a la capacidad, al análisis que se haga por parte del municipio, y si ya lo han hecho, doctor John, como lo hicieron en las oportunidades anteriores, si se les dio a todo el mundo o se les dio a unos como tal. Entonces, para que de pronto nos pueda a continuación resolver de pronto la inquietud, continúa con el uso de la palabra el concejal William Gómez. Presidente, hasta donde yo me acuerdo, a secundaria nunca le han dado el subsidio de útiles escolares, ha sido siempre para primaria hacia abajo. Entonces, presidente, como usted lo dice, que queda en manos de la alcaldía cuáles son los podrá otorgar los útiles. Por eso de una vez lo estaban regulando al CISBEN 1 y 2, que se cree que son los niños y los más beneficiados en este programa. Para mí como concejal sería bueno que le dieran a todos, porque es que lo que yo digo es que los que van a las escuelas, que se llaman ahora colegio en el municipio de Flandes, es la gente pobre. El que va a un colegio privado porque tiene ya un patrimonio mejor. Pero la pregunta es si sí alcanza el presupuesto que tienen destinado para este programa, porque es que nosotros ya aprobamos un presupuesto. Entonces, ponerle uno a que el alcalde o la administración escoja este sí, este no, este sí, este no, se va a ver un complique, porque le van a decir que el alcalde está haciendo política, que el alcalde escogió la gente de él, que bueno, todo lo que nosotros sabemos en política. Entonces miremos el flujo del billete, porque si alcanza para todos, que sería la primera vez que un consejo otorga una facultad al alcalde para que dé ese incentivo. Gracias, presidente. Tiene su la palabra el concejal Walter Garzón. Gracias, presidente, y Aprovechando la presencia de la doctora Pilar, yo creería que sí, aquí no han estipulado ningún rubro presupuestal, porque si no, eso hubiera sido para la comisión primera. Entonces, como aquí no estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de beneficios a futuro y presentes como tal, yo creería que sería bueno y que el Consejo Municipal pasara a la historia dándole las facultades al alcalde para que hagan un esfuerzo por la educación de Flandes y por la juventud y los niños más desamparados y con de escasos recursos. Que esta administración y que las futuras hagan el esfuerzo por las clases menos favorecidas y que les den estas ayudas para una buena educación. Estamos hablando de que tenemos mucha deserción, de que es que no les damos guías escolares, que no les damos alimentación, que no les damos transporte escolar a tiempo. Tenemos la posibilidad hoy de hacerlo por intermedio del Consejo Municipal. No desaprovechemos esta oportunidad, honorables concejales, es la sugerencia. Muchas gracias, presidente. Sigue en consideración el artículo décimo, acabo de leer con las modificaciones hechas, señor secretario. ¿Cómo quedaría ese artículo décimo entonces con las modificaciones propuestas? Artículo décimo. Subsidios a través de útiles, materiales e implementos escolares. La administración municipal, con cargo a los recursos propios y a manera de estímulos para mejorar el acceso y permanencia a la educación preescolar, básica, primaria y secundaria del sistema público educativo municipal, podrá otorgar los útiles, materiales e implementos escolares requeridos para la enseñanza a los estudiantes de escasos recursos, según los programas académicos adoptados por las instituciones educativas para estos grados. La entrega de estos subsidios será en coordinación con cada una de las sedes educativas adscritas a las distintas instituciones públicas educativas de nuestra localidad. Leído el artículo décimo, señor presidente. En consideración al artículo décimo, acabo de leer, aviso que será que hacer la prueba de los concejales. Siguiente. No. Por unanimidad. Siguiente artículo, señor. Artículo décimo primero. Reconocimiento a instituciones educativas por rendimiento académico y calidad educativa. Las sedes del Sistema Educativo Oficial de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de Estado Saber 11, exámenes IFET, siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o muy superior, y la sede del Sistema Educativo Oficial de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de Estado Saber 5 y 9, siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o muy superior, serán condecorados y premiados a través de estímulos por la administración municipal. Leído el artículo décimo primero, señor presidente, con las modificaciones sugeridas por la ponencia. En consideración del artículo décimo primero, acabo de leer, se abre su discusión. Tiene uso la palabra el concejal Gildardo Cruz. Gracias, presidente. Simplemente una sugerencia, ya que habla sobre los estímulos educativos. Creo que la administración ha aportado para la cuestión de IFES, para estos simulacros. Creo que la alcaldía ha aportado, si no estoy mal, el alcalde se ha preocupado para que estos jóvenes del grado 11 tenga una buena calidad y un buen aprendizaje para cuando lleguen las pruebas del IFES. Simplemente hay que decirle, doctor Jones, que hay que hacerle un seguimiento a estas instituciones. creo que fue el colegio departamental que le dieron ese estímulo. Ojalá, ¿no?, que se pudiera trabajar con las demás instituciones, porque no solamente sea una privilegiada, pero también de pronto si hay la posibilidad de cómo manejar estas estrategias para mejorar la calidad de educación. Simplemente es hacerles un seguimiento para que estos jóvenes y estas instituciones vean que la administración está comprometida, que no es solamente darles esas pruebas, esos simulacros, o que ellos vean de que sí hay un control sobre ello. Y en lo otro, pues yo veo que hay que estar también pendientes, porque según las encuestas y el ranking que a veces entrega la página, es de que todo el mundo está trabajando hoy en día con martes de prueba, que eso es Milton Ochoa, que es que hacen esos simulacros del IFES, y para pruebas saber de tercero, quinto y noveno, también hay que mirar cómo aprovechamos estas pruebas saber también para que tenga la participación en la parte de la primaria. No siendo más, presidente. Secretario, entonces el artículo 11 para proponer que se suprima la palabra oficiales y se quede solamente instituciones educativas del municipio. Es como quedaría el artículo 11. Artículo 11, reconocimiento a instituciones educativas por rendimiento académico y calidad educativa. Las sedes del sistema educativo de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de Estado Saber 11, exámenes IFE, y siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o muy superior, y la sede del sistema educativo de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de Estado Saber quinto y noveno, siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o muy superior, serán condecorados y premiados a través de estímulos por la Administración Municipal. Leído el artículo 11, señor presidente, con la modificación sugerida. En consideración del artículo 11, se abre la discusión. Tiene uso de la palabra el concejal Gerardo Cruz. No, presidente, simplemente para que demos claridad, señor secretario, y revisemos, porque es que no entiendo de muy superior y muy superior. O hablamos de superior y hablamos de alto. Superior es lo máximo y alto es lo que le sigue. Porque de muy superior a muy superior, pues yo quedaríamos como locos. Hablemoslo de superior y alto. Superior es lo máximo, hablemos de 4, 5, 5, ¿sí? Y alto lo hablamos de 4, 5 hasta 4, que es lo que yo tengo entendido. ¿Sí? Entonces, específicamente la propuesta es que quede entonces superior, alto. Porque no, concejal, superior, alto, ¿listo? Sí, superior, alto. No, es que no le entiendo porque es que usted me está... vuelva y léalo. Señor secretario, de acuerdo a las observaciones hechas frente a este artículo. Este artículo 11, ¿cómo quedaría entonces redactado frente a la modificación que se propone? Artículo 11. Reconocimiento de instituciones educativas por rendimiento académico y calidad educativa. Las sedes del sistema educativo de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de estado saber 11, exámenes IFET, siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o alto, y la sede del sistema educativo de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de estado saber quinto y noveno, siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o alto, serán condecorados y premiados a través de estímulos por la administración municipal. Leído el artículo 11, señor presidente. En consideración del artículo 11, acabo de leer, se hará su discusión, eso que se hace, que será la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 12. Incentivos para uso de medios de la tecnología, información y comunicación TIC. La administración municipal impulsará en las instituciones educativas oficiales del municipio de Flandes Tolima y espacios comunitarios el establecimiento de aulas abiertas de informática a las cuales tengan acceso las y los estudiantes en horarios extraescolares como un recurso de apoyo al trabajo escolar. Al igual, gestionará la ampliación de la cobertura de la fibra óptica en el municipio. Leído el artículo 12, señor presidente. En consideración, el artículo 12, acaba de leer, se abre su discusión. Tiene uso de la palabra el concejal William Gómez. Presidente, es que hay dos palabritas ahí que no me concuerdan, donde dice a las cuales tengan acceso las y los estudiantes. Para esto suprimimos la segunda palabra, las, donde diga a las cuales tengan acceso los estudiantes en horarios extraescolares. ¿Lo saca la mujer? ¿Cómo? Las dos palabras las que están seguidas te suprimí la segunda, porque es lo mismo decir las o los estudiantes que los estudiantes. Los estudiantes, pues, agrupa todo. E igualmente, aquí organizando también, corresponde entonces suprimir la palabra oficiales. Entonces, para que quede acceso a todos y todas. Entonces, en consideración al artículo 12, acabo de leer con las modificaciones propuestas tanto en la ponencia y ahora en la comisión, será discusión. Aviso que hacer queda cerrado. ¿Aprueban los concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente artículo. Artículo 13. Capítulo 4, disposiciones varias. Artículo 13. Medalla al mérito educativo, municipio de Flandes, Tolima. Créase la medalla al mérito educativo, municipio de Flandes, Tolima, que será otorgado por la administración municipal a la institución educativa, al docente, directivo docente, académico, investigador, líder social, padre de familia, estudiante o integrante de la comunidad educativa, por sus aportes y participación en el desarrollo educativo y pedagógico del municipio. Parágrafo. La administración municipal reglamentará lo relacionado con lo dispuesto a este mérito. Leído el artículo 13, señor presidente. En consideración al artículo 13, acabo de leer, se abre su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales en la comisión? Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo 14. Publicidad. La administración municipal organizará campañas pedagógicas para la difusión masiva del presente acuerdo en los establecimientos educativos que integran el sistema educativo de Flandes, Tolima. Leído el artículo 14, señor presidente. En consideración del artículo 14, acabo de leer. Se abre la discusión, aviso de hacer arqueada cerrada. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo 15. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las normas municipales que le sean contrarias. Leído el artículo 15, señor presidente. En consideración, el artículo 15 acaba de leer. Se abre la discusión. Aviso que se hace cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. En consideración del acuerdo 01 con las modificaciones hechas en la ponencia, ratificada en la comisión y hecha en la comisión, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el concejal César Vargas. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo muy especial al secretario de Educación John Puentes y a la secretaria de Hacienda y a la amiga que se encuentra en las barras. Doctor John, aprobando este proyecto de una aplicaría inmediata para este primer semestre a las personas que quieren ingresar ya a las instituciones educativas, o de una vez, digo, a partir de mañana, o este proyecto de acuerdo solo sería para el segundo semestre del presente año? Esa es mi pregunta, doctor John Puentes. Tiene el uso de la palabra el doctor John para que le responda el concejal César. Pues, concejal, de acuerdo al último artículo, rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias. Sí, señor. Sigue la discusión del proyecto de acuerdo 01. Acabo de leer con las modificaciones hechas. ¿Sabe la discusión? ¿Queda cerrado? ¿La aprueba los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia, señor secretario? No, señor presidente. Siguiente punto. Proposiciones de asuntos varios. Proposiciones escritas. No, señor presidente. Verbales. Siguiente punto, señor secretario. ¿Qué haríamos en varios? Tiene el uso de la palabra el concejal César Vargas. Gracias, presidente. Nuevamente le uso la palabra para hacer una pequeña réplica, a ver si de pronto no me entendió el doctor. Es que hay unos estudiantes que están esperando que se apruebe este proyecto de acuerdo porque quieren seguir estudiando en el IFID, y el IFID hay unas fechas límites para cancelar el semestre. El IFID sabe que está un proyecto de acuerdo en el Consejo de Flandes para su aprobación. ¿Qué posibilidad hay que el IFI o la Tolima den unos plazos límites a esos estudiantes sabiendo que está este proyecto de acuerdo en el Consejo? Esa es mi pregunta. Gracias, concejal César, y fortaleciendo y de la preocupación de todos, porque muchos de los jóvenes y personas que están estudiando o inician nos han abordado frente a esa inquietud. Y sí sería importante, ya que está este proyecto de acuerdo, y hacer todas las gestiones pertinentes y rápidas para que pueda aplicar. Ojalá se pudiera dar desde ya y aprovechar este año para que estos muchachos reciban ese beneficio y sea una buena despedida que les da el señor alcalde a estos jóvenes y a esas personas que están estudiando, para que se beneficien de este estímulo educativo. Esa es una inquietud que realmente nos han hecho bastante, y hay gente en espera de que se desarrolle este acuerdo y que se aplique para entrar en ese beneficio, porque inclusive han hecho oficios a la universidad manifestando que se les dé una espera para matricularse oficialmente, esperando este beneficio, claro, cumpliendo los requisitos, ¿no? Y como usted lo decía en otra oportunidad, ya hay unas solicitudes hechas por varios estudiantes o varias personas nuevas o antiguas que quieren hacer parte. Entonces, para que nos respondieran, pero quiero que el concejal Guardia también quiera hacer una intervención, y luego pues nos responde a los tres concejales. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter. Gracias, presidente, y uniéndome a ese clamor que muestran ustedes, concejales que me anteceden en la palabra, hago una sugerencia, y es de que nosotros como corporación enviemos un documento oficial firmado por los 13 concejales que pertenecemos a esta corporación, pidiéndole a las directivas del IFID ampliar el plazo de matrículas, teniendo en cuenta de que en el Consejo Municipal cursa este proyecto de acuerdo, pero que lo hagamos nosotros como corporación y no esperemos que la administración lo haga. Hagámoslo nosotros lo podemos hacer, pero con la firma de todo el Consejo en pleno, muy seguramente allí van a tener en cuenta esta petición y podríamos alivianar un poco las cargas de estos estudiantes que no han podido matricularse. Muchas gracias, presidente. Gracias, honorable concejal, presidente del Consejo, por esa observación. Entonces, la palabra el doctor John. Presidente, yo no tengo ningún inconveniente con respecto a ese tema. Todavía tenemos, digamos, presupuestalmente la posibilidad de subsidiar a más personas. En realidad, el problema sería de las instituciones universitarias que han cerrado sus matrículas y sus plataformas. Yo le entregué el listado a la coordinadora, a la doctora Esperanza, le entregué el jueves pasado el listado ya final de las personas que solicitaron por el ITFIT, y ya ella me manifestaba ayer que había entregado el listado a Espinal para que ya quedara en firme eso. Entonces el plazo que más largo fue el del ITFIT. Las otras universidades ya habían cerrado su plataforma el 6 de febrero, entonces ya no depende, digamos, de que nosotros podamos o no podamos, porque sí se puede todavía subsidiar otras personas, pero el problema radica es en el tiempo, ¿sí? El tiempo de las universidades. No habría problema. En caso tal de que no se pueda, pues igual el proyecto queda, una vez quede aprobado, pues aplica y ya en mayo tendrían que estar entregando documentos para el siguiente semestre. O sea, lo que hay que rescatar aquí, presidente, es que aprobando este proyecto de acuerdo se va a dejar un instrumento muy importante en beneficio de la educación del municipio y va a estar en cabeza de esta corporación y del propósito que ha hecho la administración para que mejoremos la calidad de la educación en Flandes. Gracias, doctor John. Entonces, de acuerdo a esa intervención, las personas que ya están, digamos, en un listado que presentó la alcaldía serían los que probablemente serían beneficiados. Pero si hay personas ahora que tengo entendido que hablaron con el IFI y pidieron unos plazos, creo que hasta, me dicen aquí está el micrófono, el 27. Si ellos hacen la tarea y le presentan los documentos a la alcaldía, ¿se podría hacer la gestión pertinente? Era de pronto que nos hiciera claridad para eso. Claro, concejal, desde que el IFID nos diga a nosotros de que todavía hay plazo, porque es que hubo un plazo límite que ellos me pusieron a mí para entregarle la relación. En ese plazo límite yo entregué sobre las solicitudes que habían hecho. Solamente una persona no cumplía en ese momento a la luz del acuerdo anterior que estaría quedando derogado. En caso tal, ¿cierto? Porque estaríamos derogando el acuerdo anterior. Entonces, a la luz del nuevo acuerdo, esa persona podría entrar a beneficiarse. Y los que estén sobre ese rango de puntaje y los nuevos que lleguen a primer semestre. O sea, no hay ningún problema con respecto a ese tema, solamente que sea la universidad la que nos informe a nosotros con un documento de que hay un plazo para que podamos recibir más estímulos para el IFIT, que para las otras universidades está ya cerrado. Gracias, doctor John, por la claridad. Siendo las... Señor secretario, siguiente punto. Cierre la sesión. Siendo las 9:32 del día 20 de febrero de 2015, se da por terminada la sesión de comisión de gobierno. Muchas gracias por la participación y el debate pertinente.